Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa de La Mega Puentes al aire, rodeado de gente bonita, gente con buenas vibras, siempre digo. Un programón el de hoy, nos espera por delante. Una horita de programa que traemos energía para renovarte, para terminar el año y pasar unas fiestas que todos queremos pasarlas en armonía, con gente que queremos, con gente que nos sume, con gente que nos traiga vidas positivas. Y bueno, como siempre digo, las vidas positivas son también parte de este programa, ¿no? Porque tenemos un elenco y un staff acá en el estudio que trae energía positiva para derrochar y tirar para adelante. Presento a mi equipo. Ulises, Roby, Mica, Estela, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Nacho? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hola, Nachi, ¿cómo andas? ¿Todo muy tranqui? Muy bien. ¿Qué hiciste el fin de semana? Fin de semana no pude evitar laburar, como es mi origen. Me lleva a la feria a todos lados, así que siendo feriante tengo que vender, y aparte de época de fiestas, hemos vendido más. Ha estado Papá Noel en la feria, los tres días y cuarto día hoy en la feria. Y bueno, la verdad que muy lindo ver las imágenes de los chicos, los nenitos que venían a la plaza a buscar el abrazo de Papá Noel, que era muy significativo porque venían con una sonrisa puesta de oreja a oreja, saltando de felicidad. Y eso es lindo, y las fotos que tomamos con la gente de la feria, muy lindo también, porque fue muy lindo ver el aprecio que tienen los chicos, los niños, con Papá Noel en esta época navideña, que es hermosa. Y aparte, no sé si a ustedes les pasa, pero ¿no es una época navideña distinta? ¿No consideran que es distinta esa época navideña que la de años pasados? Sí. Como más sentida, como más... Yo veo que este año, permíteme, sí, un ratito. Este año va a haber explosivos, ¿eh? Sí, va a haber un montón este año. Porque la gente está comprando todo. Sí. Y eso está mal, no tendrían que hacer por los perritos, por los chicos que son autistas. Sí, tal cual. Por todos ellos, no tendría que haber eso. Tal para cual. Mí, no sé. No, para todos, obviamente. Eso de los explosivos ya. Creo que es un caso que tendría que evitarse vender. Sí. Ahí me llegó otro día la publicación, una foto en WhatsApp que decía: si entro a tu casa, no me maltrates, no me eches, tengo miedo, porque hay fuerzas artificiales. Sí. Era un perrito, la imagen de un perrito, ¿no? O sea. A mi gata lo que le pasa es que escuchan los cohetes y se asustan mucho, o se esconden. La mía también se esconde bajo del sillón. Sí, chicos, no la veo. Quiero leerles algo. Las fiestas con pirotecnia pueden ser muy estresantes para los animales, ya que los ruidos fuertes y los destellos de luz pueden causarles ansiedad y miedo. Algunos animales pueden incluso escapar o lesionarse debido al estrés. En cuanto a las personas con autismo, las fiestas con pirotecnia también pueden ser muy desafiantes. El ruido y la luz pueden ser abrumadores y causar sensibilidad sensorial. Algunas personas con autismo pueden experimentar ansiedad, estrés o incluso crisis debido a la sobreestimulación. Si está buscando formas de ayudar a los animales o a las personas con autismo durante las fiestas, aquí hay algunas sugerencias. Proporcionar un espacio seguro y tranquilo para los animales. Utilizar protectores de oídos o música suave para reducir el ruido. Evitar la exposición directa a la pirotecnia. Y para las personas con autismo, ofrecer opciones para reducir la estimulación como auriculares o un espacio tranquilo. Qué bueno, no lo sabía. De los animales tampoco sabía. Pues yo tengo amigas, familia de amigas que sufren de autismo. Y ellas se aíslan. Hasta ahora se están aislando. Van a colegio especial de todas las chicas. Y es en el secundario chica. Y sufren mucho la pirotecnia y todas esas cosas. Yo a mi perro, cuando son las épocas de fiesta, lo perdimos en el baño, que sería el baño de la habitación de mis viejos. Y le ponemos música para meditar. Esa relajante. Suave, el volumen 5 o 6, el volumen del celular. Y dejamos el celular ahí con la música. Una música relajante de una hora y pico, dos horas. Cosa que él esté adentro y se sienta tranquilo. Sí. Y la, es como que está. Se pone a dormir él, viste, ahí, viste. Pasa a veces que también uno se va a festejar a otro lado y también piensa en los animales, sí, porque no los puedes dejar solos. Y no. Porque sí, imagínate, los ruidos y todo eso le molesta. Si yo, por ejemplo, estas fiestas, sí, yo me pongo mal porque realmente tengo un perro grande que ya no le queda mucho, sí, de vida. Y voy a pasar las fiestas en la costa el fin de año. Y si bien en mi barrio muchos cohetes no se tiran, porque ya la manzana de mi barrio, la manzana de mi cuadra, y la manzana de linderas, hemos hablado con los vecinos, entre nosotros, juntada vecinal en una plaza, hemos hablado del tema de la pirotecnia y hemos acordado todos en no tirar pirotecnia. Pero siempre hay alguno o algún, sí, familiar que viene de, o cerca, viene de lejos, y viene con lanzamisiles, lanzaluces de mil luces, de mil luces, y te lo ponen en el techo de la casa, y el quilombo de luces, que son mil luces, que tenés que escuchar mil estruendos, con una última que llamamos estruendo, o una es de esas fuertes, el perro obviamente, viste, sufre. Como que sí, ellos buscan a los dueños, por ejemplo. Sí, sí. Igual ahí. Horrible. Y los animales algunos se escapan de las casas. Sí, sí, tal cual. Y aparte los bebés también, ¿no? Sí, también. Los bebés recién nacidos, ¿no? Pasa, Willy, que al escuchar tanto ruido, sí, como que ellos le tienen miedo a eso. Sí, sí. Y mis gatos, por ejemplo, se meten en el mueble, ¿viste? Se, sí, quedan, sí, ahí, sí, adentro. Mi hermana, por ejemplo, estaba viendo a mi sobrino. Mi sobrino suele venir con excesiva pirotecnia. Excesiva, pero te digo, es uno de los que más tiran el barrio, creo. Pero viene con tres cajas de mil luces, cuatro cajas de 500 luces y canetas voladoras, tiene un montón. Y después la cantidad de tres tiros tiene un montón, ¿no? Y como destruyendo, o sea, él disfruta. Y mi hermana le dijo a mi sobrino que no tire porque tiene un bebé de un año. Así que se está armando una pelea familiar antes de la fiesta. Sí. Entre mi hermana y mi sobrino, y mi hermano mayor, que es el padre de mi sobrino. Sí. Porque mi sobrino quiere tirar pirotecnia y mi hermana dice que si mi sobrino tira pirotecnia, no viene a pasar las fiestas con nosotros. Mira. Entonces se arma una división familiar, sí, de último momento, en el cual mi hermana, por elegir la prioridad de que su hijo y su bebé no sufra la pirotecnia, prefiere no venir y evitar que su hijo pase la pirotecnia. Entonces estamos hablando de que las peleas son habituales, ojo, son habituales, sí, las peleas, sí, sí. Son habituales las peleas en Navidad porque ya nos conocemos, sí, y nos sabemos muy bien conocidos que en Navidad siempre está el tío que se pelea con la tía, el primo que se pelea con el primo. Sí, hay de todo. Y siempre hay una pelea familiar en las fiestas. Existe la típica que te encontrás con tus primos y terminan las fiestas con una tía enojada con la tía. Sí, o si no, te peleás porque el que está borracho se quiere agarrar la tía con vos y vos nada que ver. También pasa, Willy, que cuando uno va a la casa tipo ellos, se quedan todos sentados, no ayudan. Sí. Y eso queda re mal. Sí, sí, sí. Porque se tendrán que ayudar entre todos. Tal cual. ¿Qué hiciste, Willy? Yo nada, tenía eso de la fiesta de la iglesia, del pesebre ese, y ayer nos quedamos como hasta las 10 de noche, tarde, y me dormí como a las 10, 10 y media, casi 11, fue tarde encima, pero yo medio que no quería, pero bueno. Me tuve que quedar igual, ¿viste? Obligado. ¿Es que el pesebre viviente? Sí. ¿El de la iglesia Cristo para todos? ¿Eh? ¿La iglesia de Cristo Rey? No, no, no. ¿Qué dice es? No, es otra, una en Solano. ¿Solano? Lo conocé, ¿no? ¿Es la que está en la 833? No, no, no. ¿Cuál es? ¿Viste los bomberos? Está cerca de la cantidad de fútbol. ¿Los bomberos Solano? Bueno. Pues la cantidad de fútbol está en el centro. El bingo, sí. Del bingo, dos cuadras a la vuelta. Sí. ¿No? Va, hay un... De la 844, dos cuadras a la vuelta. ¿Viste la comisaría cuarta? Sí. ¿De Solano? Sí. ¿Atrás? A la vuelta, ¿viste los bomberos? Ah, sí, lo conozco. ¿Los bomberos Solano? Enfrente del playón. Sí. Está el playón, el hospital. Sí. Los bomberos enfrente, a la vuelta. Sí. Ah, sí sé cuál es. Sí, a la vuelta. La conozco. ¿Cuál es, a ver? La conozco. Estuve vendiendo la feria del playón yo. No, ¿en serio? Sí. Pará. En la feria del playón con la feria. Y no, porque no me cruzaste. Sí, no sé, pero se conoce todo, ¿eh? Estoy cerca. Pero pará. Nunca y si, Willy, yo sé dónde vivo y todo, Willy. ¿Vos ves el monoblog? ¿Vos qué hiciste? El fin de fue mi trabajo, la despedida. La llevé a mis primos porque iba a ir Papá Noel. Sí. Estuvo re lindo. ¿Se divirtieron todos? ¿Vos, Estela? Yo no, yo estuve en mi casa limpiando también y ordenando mis ropas. Ah, eso porque también, estuve de limpieza también. Hoy traje toda mi ropa para ir a Palermo. Sí, yo también estuve limpiando toda la casa. El comedor, sí, a mí me dijeron, cocina. ¿Querés fiesta? Limpié toda la casa, me dijeron. A mí me dijeron la misma. ¿A vos también te dijeron lo mismo? A mí me dijeron, limpia todo, limpia la cocina, el baño, todo me dijeron. Comedor, sí, tremendo, Roby. ¿Sabes que lo terminé de ordenar mi casa ayer, Roby? A las 10 y media de la noche terminé. No, y yo estuve. Chicos, me hace acordar del tema de este, Lord Fit. Voy a la cocina, luego al comedor. Y además... ¿Pero cuál es este tema? No, pero es verdad, Uli. Me muevo por aquí, me muevo por allá. Sí. Es verdad, Uli, porque hay a veces familias que te dicen, si querés fiesta tenés que limpiar esto, aquello, esto. Sí. Yo tuve visitas, ya dos personas. Primero, la jefa de mi cuñado, que vinieron porque se pasó algo en la farmacia y tuvieron que estar con la justicia. Sí, mira, ahí. Porque ya hace varios tiempos que están haciendo, pero nadie descubre nada. Y esta vez descubrieron. Pues pusieron cámaras y ahí las vieron a las chicas. Pues, mira qué chica y policía, ¿eh? Qué policía sería. ¿Qué son, mecheras? Sí. Mirá. Estaban robando lindas perfumes. Mira, sí. ¿En dónde? Y bueno, allá en... ¿Viste donde antes había un... cerca de un baile allá en Avellaneda? ¿Cómo que se llama? Goya, no sé cómo es. Joya. Sí. Ahí enfrente hay una farmacia. En Mitre, cerca de San Andrés. Sí, bueno, creo que lo conozco. La farmacia que está en Goya, en la esquina. Sí. Bueno, ahí trabaja mi cuñado. En Hernán Cortés. Ahí es. Hernán Cortés y Mitre. Sí, ahí trabaja mi cuñado. Y bueno, y ahí descubrieron eso. Entonces tuve que ir a trabajar anteayer, todo el día trabajó. Y cuando se fue, no sé qué pasó, pero bueno, ya pasó. Y a la noche tuvimos a la mamá de una compañera que la madrina por... Bueno, que es madrina de mi sobrina por confirmación. Así que bueno, eso fue todo. Mirá. Y otra cosa, Nachi, no sé si viste en las ferias, pero estaba lleno. Sí. Lleno de gente, todavía no se podía ni caminar. Sí, pará, sí. En la... Sí, el sábado anduve por la feria Solano y no se podía ni caminar. Uri, yo había ido con mi prima, fuimos a comprar un par de cosas, no se podía caminar. No, te chocaba con toda la gente. No, uno te chocaba de acá, otro te chocaba de acá, otro te chocaba de atrás. Pero tenés que tener cuidado con la plata, chicos, que hay mucho que pasás y te roban. Sí, igual ahí en Solán, por todos lados. Igual, sí, no sé si te diste cuenta, pero estaban todas las cosas baratas. Es que está todo barato porque hay... Voy a explicar el teoría de mercado, porque eso también yo lo implementé en mi feria, en mi puesto. En las fiestas tenés que vender barato para vender cantidad. Claro, sí. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, en mi feria bajé. El viernes fui a la feria. Sí. Tenía un precio, un producto. El sábado fui, lo bajé 1,000 pesos. Y el viernes, el domingo fui, sí, y puse dos productos por un precio mucho más barato que los dos por unidad. Claro. Entonces me empezaron a sacar de a uno, de a dos productos por persona. Pero sí, sí, y todo rebajaron en la farmacia misma. Yo vendía un aceite, dos aceites de oliva. ¿A cuánto? De medio litro cada uno. ¿A cuánto? Dos aceites de oliva por 7,000. Ah, y lo bajaste a 1,000. Por 7,000. Los dos por 7,000. Y lo tenía él, la unidad, 5,000. Ay, qué bueno. La unidad, 5,000. Dos por 7,000. Igual 3,000 pesos menos te bajé. Igual es baratito. Ay. Barato. Regalado. Sí, sí. Y yo me compré, ¿viste esa remera que yo hoy mostré allá en el puente? Sí. Lo compré con dos remeritas más. Serían 3,000, 4,000 pesos nada más. El pantalón, que es carísimo, también, 1,000 y pico, no por sé cuánto. Por eso te digo, bajó un montón, porque yo me compré un pantalón y me salió 4,000 pesos. Sí. Re barato. Y yo compré, mira, bueno, ropa interior, compré pantalón, compré zapatilla por 30,000 pesos, todo eso por 30,000 pesos, y tres remeras grandes. Pues yo compré esta remera, que me he puesto, 48,000 pesos. Y el pantalón que me había puesto, 39,000. Encima, de la Dolfina. Yo la remera la tengo puesta. Malca. Se la compré a una prima mía que vende también. ¿Vende ropa? Y esta estaba en oferta, estaba 7 lucas. ¿7 lucas? Estaba 7,000. Vende. ¿Vos sabés que tengo un problema con eso? Tengo un problema con eso de las 7 lucas. ¿Con qué? ¿Por qué? Con las 7 lucas, porque yo tengo 5 amigos, Lucas, no puedo llegar a 7. Ah, qué chistoso. Qué bravo, qué Nacho. Qué re chistoso, dale. Nacho, te comiste un payaso, ¿no parece? No. Che, chicos, ¿qué van a comer para la fiesta ustedes? ¿Frío o caliente? Pregunta del millón. Sí, ¿no? ¿Pasamos el número, Estela? Sí, pasamos. WhatsApp 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, chicos. A ese número pueden llamar, mandar mensajitos, audios, todo lo que quieran. Responder si comen platos fríos o calientes en estas fiestas. Tenemos un audio, chicos. Novio. Buenas, buen día. Soy Fer. Bueno, siguiendo la propuesta, la consigna del día que comemos en las fiestas, nosotros asado, no es muy distinto a cualquier domingo que hacemos, así que vamos con lo clásico. Beso grande a todos. Gracias, Fer. Gracias, Fer, te mandamos un beso. Beso, bueno, Fer. Y yo como cosas frías. Todo frío. Empanada, sí. Pizza, sí. Sándwich de miga. Y no sé qué más, algo más, pero no sé. Todavía no. Yo sé. Pregunto, porque sí. acá está el debate siempre. Que en las fiestas aparece comidas como Vitel Toné, como arrollado que era, arrollado como Roquefort. Y Nacho. Aparecen los clásicos chips o las clásicas pibasas de manteca. Con pollo, tomate y mayonesa y cheddar. O esos sándwiches de pollo con tomate. Que son los chicos con tomate. Pero eso se come solamente, pregunto a los oyentes. ¿Solo en Navidad o podemos comerlo durante el año? Creo que durante el año también podemos. En algunas ocasiones también podemos comer. También como mi teltoné y los arrollados. Clásicos. En mi casa, por ejemplo, ya compraron lo que es el asado. y el matambre. Fua. Y después de la ensalada hacer repollo, ¿cómo es? Ensalada de leche de tomate y después está el otro que es papa con huevo y todo eso. Yo en mi casa va a estar ensalada. Y después de postre va el helado. Sí, lo para lo infaltable, el helado. ¿Quién lo dice? El helado. La ensalada de frutas. Ayer yo compraron los helados de, ¿viste? Los esos alfajores que son de bombón. No, re chévere. Está re bueno. Ya compraron dos cajas ya. Y ahora están viendo si van a comprar, no sé si se compraron el balde ese, viste, de helado de Arti. Yo lo que estaba escuchando ayer de que mi abuela estaba diciendo que iban a hacer el matambre, ¿viste? Sí. Bueno, abajo le van a poner el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el queso? ¿Cómo es eso? No, el puré de tomate ese que le ponen. Ah. Eso, después arriba el jamón y arriba el queso. Sí. Qué rico. Qué rico. Y también lo que lo de infantable, lo pionono. Eso también, sí, también. De dulce leche y de salado y dulce. Chicos. Sí, Nacho. Arrancamos bien power, pero nos olvidamos de pasar al clima. Sí, dale, dale. ¿Pasamos el clima? Dale, Nacho. Bueno, dale. Bueno, Nachi, ahí les digo. hoy lunes, sol, la máxima de 30, la mínima 18. Para mañana martes, sol, la máxima de 27, la mínima de 15. Para el día miércoles, sol, la máxima de 24, la mínima de 14. Para el día jueves, día jueves, sol, la máxima de 25, la mínima de 16. Para el día viernes, sol, la máxima de 27, la mínima de 17. Para el día sábado, sol, la máxima de 26, la mínima de 18. Para el día domingo, sol y la máxima de 27 y la mínima de 19. Eso es todo desde hoy hasta el fin de semana. Hablando de sol, un saludo especial para Sol y Rosita que abandonaron el otro día. Sí, también. Un saludo especial para Ramiro, nuestro compa de toda la vida de la radio, colega de la radio. Sí. Que estuvo muchas veces ocupando el puesto los días miércoles. Sí, sí. Con tecnología. Se lo va a extrañar, se va a extrañar el segmento de tecnología. Sí, se lo va a extrañar. En nuestra hermosa radio, pero bueno, ya vendrá alguien más a reemplazar y ocupar ese lugar. Uh-huh. Que quedará vacío, pero cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Sí, eso recién dijo. Igual se lo van a igual es se el lo cumpleaños de Dani hoy. ¿Sabían? Sí, ¿cantamos? Giovanni. ¿Cantamos el fin de cumpleaños? Dale. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Danina. Que lo cumpla feliz. ¡Muy bien! Feliz cumpleaños para Vani. Y bueno, me queda saludar a los compañeros, como dije yo. Sí. Saludar a las personas que van a estar este año con nosotros en las fiestas. Y preguntarle con quién las pasan también, me gustaría preguntar como una especie de consigna. ¿Con quién pasan las fiestas? ¿Qué van a comer? ¿Frío o caliente? Y bueno, ahora pasamos a la clásica y rememorada y la imperdible entre todas las que pasaron en el año, imperdible y memorable, Robby Bomba, una de las últimas del año, se puede decir. Pero decimos que puede llegar a ser un álbum de daño, así que cuidado con esta Robby Bomba porque viene sobrecargada y recargada y viene con misiles que tienen, mira, telescópicas. Las claves del look veraniego que Pampita impuso para esta temporada. La modelo dejó en claro que se usará durante este verano. Pampita nuevamente se destaca como referente de estilo y tendencia. Esta vez con un look ideal para los días cálidos que combina comodidad, frescura y un toque de glamour. En su visita a un santuario de elefantes en Tailandia, la modelo de visión conjunta refleja un equilibrio perfecto entre lo natural y lo sofisticado. El protagonista es un traje de baño negro con múltiples aberturas y detalles metálicos que destacan su figura, aportando modernidad y originalidad al característico diseño. Este tipo de traje de baño se ha convertido en una must para quienes buscan un estilo llamativo sin dejar de ser funcional. Acomodando el look, Pampita sumó una túnica negra con estampados, coloridos y detalles geométricos. Este complemento, además de agregar un toque bohémico y sofisticado, es perfecto para proteger del sol o dar un giro elegante a un conjunto playero. Las mangas amplias y el diseño liviano convierten esta prenda en una aliada ideal para las tardes al aire libre. Los accesorios también fueron clave para completar el estilismo. La modelo eligió un collar dorado con detalles en tonos de papel y múltiples pulseras que reforman el estilo relajado y veraniego del conjunto. Además, su cabello suelto y ondulado junto con un maquillaje natural le dieron un aire fresco y desfadado. Con este look, Pampita demuestra una vez más cómo combinar piezas básicas como detalles únicos para crear un outfit que marque tendencia y resalte la personalidad. Una apuesta que seguramente aspirará a muchas para esta temporada. Bueno, quedan todavía más noticias que se ha ido, gente. Bueno, gracias Roby, gracias. Gracias a vos. Bueno, continuamos con Estela. Bueno, yo te traje algo de Gran Hermano. Pero eso lo voy a leer con Nick ahora después. Ah, bueno, dale. Ahora te leo que fue internado, viste, Cormillo el domingo a la noche. Mira, ¿qué le pasó? Tiene un hematoma en la pierna. Fue internado y es fácil, quedó ahí. Es fácil de curar. No, te está cagando el hacho. Es fácil de curar. Si hematoma, deja de tomar y listo. Y... No. Ay, qué chistoso. Dale. Debe ser, ¿no? Como un quiste. Sí, es un coágulo de sangre. Sí, bueno, fue internado por eso. Y por la esposa lesión. Se enojó. Sí, se enojó. No sé por qué no sé, pero se enojó. Porque él quizás, se fue a ver nada más. Quizás lo haya entendido mal en la clínica o alguna. Puede ser. O alguna también. Urgencia. O alguna. ¿Cómo se llama esto? Una consulta médica con breve intervención e internación. Quizás la mujer no quería que lo internen. Sí. Y como era un cuadro grave o severo, lo tuvieron que internar y la mujer se opuso por eso. Puede ser, puede ser. Puede haber pasado eso. Sí. Con Wiso es un hombre grande. Como yo tiene 80 y pico. 89, no. Creo, tiene 90. Sí, sí. 90. Grande. ¿Y sabés quién más fue internada? ¿Quién más? André Rincón. ¿Otra vez fue internada, oh, sí. ¿Qué le pasó? ¿En una granja o no? ¿Eh? ¿En una granja o no? ¿Qué? ¿En una granja de rehabilitación? No, André. Todo malo. Andrea, sí, estuvo internada en una granja de rehabilitación. No sé, para que lo leo y te lo digo. Espera. ¿Pero en dónde la pusieron? ¿En un rincón? Son malos, ¿eh? Kevin Con. No dice por qué fue internada. Que fue No dice nada. Porque tuvo problemas de drogas. Sí, y el domingo fue. Ya se pudo ir a la casa. Ah, bueno. Así que no pasó nada. Ver, no fue por nada grave, gracias a Dios. Sí. ¿Alguien más? ¿Algo más, Estela? También la actriz Garbayol. Barbagiola. Eso, Barbagiola. Cumplió los años. Mirá. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste el futbolista, el hijo de Simeone? Sí, Gio. le mandó unas palabras. Linda le saludó porque es la novia ahora. Sí, sí. Yo no sabía eso. Sí, sí. ¿Borrajina no fue la mujer del presidente? No. No. No. No. No, no. Eva, es Eva Barragiola, es una modelo. Una sí, sí, es modelo, es modelo. Eva Barragiola es una modelo. Sí, sí. No, yo no, yo la tenía confundida con ellas dos porque no, no, me pareció, entonces. No, no, no, no. Ah, bueno. Y bueno, y eso, nada más. Es todo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar una nota conmemorando lo que es la fecha que se viene, ¿no? La fecha del 24 y 25 de este hermoso mes de diciembre que nos depara festejos, reuniones familiares y vacaciones para que pueda irse y para que no un poco de descanso en su casa, unos días capaz de relax y tomarse una semanita de descanso, a veces viene bien para relajar, para acabar la mente, callarse un poco esos comentarios y cosas que pasan en la cabeza. Arrancamos con esta nota que tiene que ver con Navidad, que tiene que ver con las fiestas, y contarles que todos los 24 de diciembre las familias se reúnen para conmemorar una de las fechas del calendario católico, la Navidad. Este día se suelen intercambiar regalos, se arma una cena especial. ¿Cuál es la diferencia entre Nochebuena y Navidad? Según los parámetros religiosos, el 24 de diciembre es la víspera de Navidad o Nochebuena. Eso se debe a que por tradición se cree que Jesús vino al mundo entre la medianoche y la madrugada de ese día. Por la previa al nacimiento de Jesús, se denomina a la noche del 24 de diciembre Nochebuena. Esta jornada está asociada también a la llegada de Papá Noel, que vuela del Ártico hacia todos los hogares. Una de las creencias sobre los regalos son los obsequios que los Reyes Magos le trajeron a Jesús por su nacimiento. En la antigüedad, los germanos estaban convencidos de que tanto la Tierra como los Astin pendían de un árbol gigantesco, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Alrededor del año 740, San Bonifacio derribó el árbol que representaba al dios Odín y lo reemplazó por un abeto como símbolo del amor. Ese árbol fue adornado con manzanas y velas. El pino es símbolo de la vida eterna y su forma de triángulo representa la Santísima Trinidad. Feliz Nochebuena para todos, les deseamos desde Puentes. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con esto que es la Mega Puentes. Mega Puentes. Una puente. Compasión no. Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenas, buenas. Volvemos del bloque. Bueno, presentamos a las otras noticias de Robby. Bueno, la Robby bomba. Otra noticia de quién tiene Robby. Indiana Cubero. En su especial dedicatoria para su papá, Fabián, en el día de su cumple. Mi persona favorita. Aprovechando el cumple de su papá, Indiana Cubero publicó dos fotos retro y le dedicó tiernas palabras a su ex jugador de fútbol. Indiana Cubero le dedicó un posteo muy especial a Cubero, su papá, en el día de su cumple. El ex jugador de fútbol está celebrando su aniversario número 46, fecha que aprovechará para festejar en familia. De hecho, están en Buenos Aires varios de sus familiares oriundos de Mar del Plata, con sus padres Ángela y Carlos Cubero y su hermana Sol Cubero. Volviendo a Indiana, la mayor de las tres hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann, la reciente publicó dos fotos retro en su cuenta de Instagram. En ambas aparece junto a su papá. Cumple mi persona favorita, escribió Indiana. En la primera de las imágenes, una bella foto donde ella estaba vestida de azul en brazos de su papá. Te amo, papá, gracias por siempre estar, escribió en la segunda de las postales retro que compartió la adolescente. En esta imagen se lo juntó a papá e hija jugando en la playa hace años atrás. El festejo anticipado de Fabián Cubero por su cumpleaños número 46, Indiana también republicó un video de su papá soplando las velitas en la noche hermosa. Es que después de las 12 la familia lo sorprendió con una mini celebración y le cantaron el feliz cumpleaños. Fue Mica Visiconti, pareja de Cubero, quien compartió el video del momento. Feliz cumple, amor, mañana se festeja, escribió la panelista de Ariel en su salsa. Y la otra, el look de Nicole Neumann en la fiesta que dio en su casa. Llevó un vestido hippie chic de tendencia. En esta fiesta que dio en su casa, donde celebró con los amigos el cierre de un gran año, Nicole Neumann llevó un look hippie chic muy glamoroso. Nicole Neumann recibió a todos sus amigos en su casa de Pilar para celebrar el final de un gran año, donde entre otras volvió a ser mamá con el nacimiento de Cruz, la madre de su marido, el corredor automovilista Manu Ursera, equiparon su mansión de un barrio privado para disfrutar y bailar toda la noche con su gente. Entre ellos también estuvo la hermana de Nicole. Fue cuando Nicole, quien compartió en su cuenta de Instagram varios momentos desde la ambientación de su parque, donde acomodó el living y hasta un sector para el DJ. De hecho, la modelo logró reunir a todas las chicas que fueron sus damas de honor en su casamiento hace un año atrás. Las amo a todas las damas de honor. Gracias, la pasamos genial, escribió en una de las fotos que posteó. Nicole Neumann y el baño de espuma para Manu Ursera. La fiesta tuvo además un momento muy especial cuando todos los presentes cubrieron a Ursera con la espuma, celebrando que se recibió de licenciado en la administración de empresas. Si bien Nicole no lo especificó, lo cierto es que el papá de Cruz Ursera lo habló con gente, revista Gente, hace unos meses atrás, revelando en ese momento que estaba transitando la última etapa de sus estilos. El look de Nicole Neumann para una noche a puro festejo para celebrar el final del 2024. Nicole eligió un look hippie chic de vestido en color whip. La modelo llevó un diseño de la firma Christoph Chaster, sin mangas, con transparencias en frente y faldas de gasa y tul, con múltiples bordados. En el sitio web de la marca es posible ver un diseño similar al que usó Nicole, pero confeccionado en filigrana de algodón En este caso el diseño tiene un precio de 260.000 pesos, pero aparece como sin stock. Nicole completó su look con botas texanas blancas y un peinado de pelo suelto, y llevó además unos aros de tras muy glamuroso, que mostró especialmente en una de sus historias de Instagram. Bueno, muy bien. Listo. No, Miki, ¿qué tienes para contar del? Voy a hablar otra cosa hoy. ¿De qué habla, Mika? ¿Sabían que pasan los bomberos en las Navidades? Sí, pasan para regalar a los chicos juguetes, bueno, caramelos, todas esas cosas, sí. Bueno, y hay alguien que nos va a contar. Que Meli nos va a contar eso, que ella es bombero. Y ahora nos va a llamar. Así ella nos cuenta un poco de cómo es todo eso. Ahora la vamos a llamar. Muy bien. ¿Listo? Hola, Meli. ¿Cómo están? Bien, Meli. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranqui acá, ya esperándolos en puentes. Temprano, Siempre. ¿Cómo estás, Meli? Bien, todo tranquilo. Esperando para que ustedes me hagan las preguntas. Queremos saber cómo surge todo esto de los bomberos, que van a ir a dar la vuelta regalando caramelos con Papá Noel. Bueno, surge con la iniciativa de que los bomberos están dados a la comunidad, entonces siempre buscan ayudar, auxiliar, pasar un buen momento e integrarse más a la sociedad. Uh-huh. Entonces se buscó que con las fiestas alguien de bomberos, sí, represente a Papá Noel, y con las donaciones que hacen las distintas personas que se acercan al cuartel, después vamos a los jardines, colegios, centros, y hacemos un cierto recorrido por la zona de cada cuartel con bomberos disfrazados y bomberos con los uniformes correspondientes, dando golosinas y demás, salvando a la gente. Sí, y la gente, los chicos se ponen muy, muy, muy felices cuando ven a... Claro, esta es la idea. Cuando ven a Papá Noel se enloquecen. Les encanta, sí, sí, aparte ya escuchan la sirena y con la sirena ya se alteran los chicos y se ponen mucho más felices. Entonces es una de las razones por las que se hace. ¿Sabés, Meli? El otro día vi en la tele el programa de TN, que está Paula, la chica esta que hace cosas solidarias. Estuvo con los bomberos de Tristán Suárez y fueron, fueron a un comedor que había chicos en situación de calle. Y con Papá Noel, sí. Y no solo llevaron donaciones, caramelos, sino que Papá Noel, la movida que hizo, en este caso, canal de TN de Noticiero, consiguieron donaciones de sillas, mesas, y todo lo que es lo que le faltaba al comedor. Mobiliario. Mobiliario. Y a su vez consiguieron donaciones desde supermercados y mayoristas y llenaron todo el comedor de mercaderías y mobiliarios. Y con Papá, bueno, con eso es muy lindo, pero como vos decís, es todo donación. Sí. Como ustedes saben, los bomberos son voluntarios, sí, entonces no poseen un sueldo al cual poder destinar para este estilo de cosas, solamente dependen de la buena voluntad y de la donación de distintas personas. Sí. Inclusive los mismos bomberos donan cosas para los distintos lugares. Uh-huh. En algunos lugares se podrá donar mobiliarios, en otros se podrán donar golosinas, sí, se podrán donar incluso elementos de higiene y de limpieza. Sí. Todo depende de la voluntad de quien done. Sí, sí. Yo te cuento por tener una feria, Meli, y ayer, este fin de semana, que estuvo antes de las fiestas, obviamente, vestimos a dos feriantes, ¿no? De la feria, sí, de Papá Noel. En el caso del viernes, una mujer se vistió Papá Noel y con una bolsa llena de caramelos en bolsitas, empaquetados en bolsitas. Venían los niños, los chicos que iban a la plaza, ¿no? A la misma plaza donde estamos haciendo la feria. Venían corriendo, sí, viste, desesperados a ver a Papá Noel, y Papá Noel sacaba una bolsita de caramelos y le daba a cada niño. Y ayer fue una cosa que me llamó la atención, porque bueno, ayer había no una mujer vestida de Papá Noel, sino un hombre, y sí, estaba sentado en el puesto, y de repente vinieron siete chicos corriendo chiquitos, 7 chicos de, te hablo de edad de 10, 12 años y 8 años, corriendo por la plaza, gritando Papá Noel, y lo abrazaron con una, pero con un fervor, lo abrazaron con mucha emoción. Una emoción que realmente hasta yo me emocioné desde el puesto en el que estaba, ¿viste? Porque queriendo, queriendo ver eso de un niño, ¿viste? tan entregado a lo que es la Navidad. La inocencia, la alegría. Sí, de ver a Papá Noel, saltaba de la alegría el chiquito, saltaba de la alegría, rebotaba en el piso, saltando de la alegría, ¿viste? Yo, uh-huh. Eso, ¿viste? Me contagió emoción y me puse a llorar de la emoción. Sí. Dije, queriendo ver un niño, sí. tan inocente, tan disfrutando de la inocencia de lo que es Papá Noel y lo que es la Navidad misma, ¿no? Porque por una bolsita de caramelo se enloqueció, se vivió, le pidió fotos, lo abrazaba, no se iba de la plaza, claro. Lo seguía por todos lados para poder, viste, esas cosas. Tal cual, creo que el mensaje de la Navidad es ser más empáticos, compartir, no es importante el regalo, sino el gesto de dar algo, el gesto de compartir un momento, de estar todos más unidos, de superar las cosas difíciles de todos los días, porque todos los días tenemos cosas difíciles por superar, de mantenernos unidos como sociedad, generando empatía con el otro. Creo que ese es el sentido de la Navidad, más allá de, obviamente, los regalos. Agrego, Meli, llegamos a fin de año, un año quizás a su vez muy difícil. Conmovido por situaciones problemáticas durante el año mismo, en el cual todas las familias, creo que tanto primos, tíos, parientes y amigos y todo, tenemos un bagaje de historias, cada uno en su mochila de equipaje, en la cual llevamos encima cada uno. Con problemas, situaciones problemáticas, hasta como quien dice, había un fallecimiento de personas, seres queridas y todo eso. Y luchar con eso y llegar a fin de año, encontrarnos en una mesa y quizás encontrarnos que falta alguien en la mesa esa, no solo por ausencia, porque no está, sino porque pudo haber fallecido por cuestiones burocráticas o lo que sea. Y la unión es la que nos compete, ¿no? O sea, empatizar en ese momento y hacernos unidos en la Navidad para hacer una cena navideña, un encuentro navideño que sea lo más próspero posible. Tal cual, me parece muy muy bien ese resumen. No, porque creo que es eso, ¿no? Es encontrarnos en el otro, mirarnos a los ojos y regalarnos una sonrisa y abrazarnos. Ser más empáticos. Y por ahí, para cerrar, les voy a recordar que, por favor, ya que ustedes los escuchan un montón de personas y ustedes también lo pueden decir, no usen pirotecnia. Por favor. Tengamos unas fiestas y unas navidades más tranquilas, podemos festejar de otras formas, no hace falta comprar algo que es efímero y que sale muy caro y que incluso nos puede perjudicar tanto a nosotros como a otros seres vivos, ya sean personas o animales. Así que no usen pirotecnia, por favor. Y niños también. Perdón que me metí. Sí. Y niños también. Sí, sí, aparte también el tema de la sidra. Que corte una sidra, un mayor. Bueno. Gracias, Meli. Bueno, Meli. Bueno, chicos, nos Muchas vemos gracias. En un ratito. Dale, Meli. Les mando un beso. Besos. Gracias. Chao, chao. Chao. Mica, contanos. Bueno. Vieron que ya se fue Sagitario. Ahora está Capricornio. Sí, mi signo. Bueno, dice: de acuerdo con el horóscopo, hoy para las personas de Capricornio se esperan las siguientes situaciones. La primera: el amor será un día para fortalecer las relaciones amorosas. Para ello, se recomienda permitir que la pareja tenga la libertad que necesita y evitar los celos e inseguridades. 2. En el trabajo se presenta una oportunidad para fortalecer los lazos y crear su ambiente de trabajo más armonioso. Y 3. En el ámbito económico se podrían cerrar contratos o asociaciones comerciales que resultan bien. 4. En los viajes y los cambios esperan que sean favorables. Y la última. En el hogar se recomienda buscar la armonía, la felicidad y la belleza. Para ello se debe tratar de no generar discusiones o un ambiente agresivo en casa. Eso es todo. Qué lindo, qué lindo. Lindo. ¿Cómo tenemos, Uri? Vamos con Estelita, y que tiene algo de Gran Hermano. Bueno, y Nick también. Bueno, vieron que en Gran Hermano hubo una tensión de palabras entre Petrona y Sandra. Sí. Dividió a la casa de Gran Hermano, y así reaccionaron después de la gala. La tensión entre la tucumana y la platense celebraron un punto más alto, y cuando terminó el domingo, Jennifer fue eliminada. Mira. Sí. Jennifer. ¿Por qué? No sé. Porque ella sí lo hice también, sí, ¿no? Sí. Bueno, contanos un poquito más. Bueno. Como no estoy mirando últimamente Gran Hermano, me retiré definitivamente de mirar programas de televisión para dedicarme a la vida real. Lo que les puedo contar es algo que he visto en las páginas del Facebook. Cada suceso en Gran Hermano. A ver, por ejemplo, para empezar, anoche se fue Jennifer por el voto de Supremo. Anoche. Sí. Anoche, sí. Anoche domingo. La tercera eliminada fue Jennifer. Y bueno, y aparte, por esta semana se abrió la placa la placa total con voto positivo. O sea, todos están en placa con voto positivo. Votás quién querés que se quede. Muy bien. ¿Y vos quién querés que te quede? ¿Quién te gustaría? Mira, en cuestión son varios jugadores que están jugando bien, viste, que tienen su estrategia, su enfocamiento, y bueno. Me gustaría que se quede los siguientes jugadores que juegan de manera honrosa. A ver. Me gustaría que se quede Keila, que se quede Ulises, que se quede Luz, que se quede Martina Pereira de La Plata. Muy bien. Le mando un saludo grande a Martina Pereira de La Plata. Y le mando saludo también a Agustina Campos, perdón, Candela Campos, y también a Sopa Bucio, a Luca Figurelli, también a hay otro jugador. Brian. ¿Y Sandra? No, Sandra, la más grande, también puede ser, pero a mí me gustan los más jóvenes. ¿Roxana? Ah. No, Roxana no existe. Bueno, en fin. Voten quién querés que se quede por esta semana. La eliminación va a ser el domingo, como de costumbre. Y el menos votado, quien salga último con el menor porcentaje de los votos, es el que sale de competencia. Muy bien. ¿Y quién te gustaría vos que salieras ahora? Hoy te dije quién te gustaba que estuviera. Ahora te digo, ¿quién te gusta que saliera ahora? Y la verdad no sabría qué responderte, pero al que le toque salir, bueno, hay que reconocer lo que ha jugado. Y sí. Muy bien. Y el pueblo, a ver, quien quiere también, la gente, que lo están mirando, ¿viste? Que lo sigue también. Sí. Sí. Igual yo no estoy mirando hacia una banda, pero sé que hay mucho conflicto ahí en la casa. Sí. Más conflicto que del año pasado, ¿viste? Que el año pasado había bastante conflicto en la casa. Por ejemplo, sí. Furia fue el que más peleó con todos. Sí. Y hoy, en la casa de este año, ¿quién pelea más? ¿Quién manda en la casa? Los que están jugando fuerte, si no me equivoco, son los cordobeses. Los cordobeses, ¿no? Y la verdad, es el primer mes de la casa, ¿viste? Hay que ver más adelante, ¿viste? ¿Cuántos meses son? ¿Cuántos meses son en total, gran hermano? ¿Cuánto dura? Mira, no calculé. Arrancó el 2 de diciembre y yo calculo que a finales de junio. En los primeros días del invierno. Ajá. Sí. Larguito, igual. Va a ser. Larguito. Sí, sí. ¿Cuántos concurrentes son? Ingresaron 24. ¿24? 24 jugadores. Y ahora hay 19 y. 19, ¿no? Quedan. No, 21. 21 quedan. Se fueron 3. Sí, ingresaron 24, se fueron 3 y ahora quedan 21. Momentáneamente. Ayer hubo una pelea, mostraron una pelea en Gran Hermano. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? El señor este, el ganoso, que le increpó y le dijo: no me señales con el dedo, le dijo a la chica. Picante. Momento, que se siguieron por el pasillo de la habitación, insultándose de arriba abajo. Y la chica le dijo: si me señalas con el dedo, pasa lo que te pasa. Sí. No sé si lo viste, no sé quién, no me acuerdo quién era la chica. Ahí. Sí. Ahí ya arrancó. Arrancó la pelea entre compañeros de adentro de la casa, entre ellos mismos. Empezó la pelea entre ellos. Sí. A ella va a pesar todo el conflicto, la pelea. Ahí agarrate después. Pero es el coso que le da el gustito a la salsa. Sí, es el writing. Sí. Si hay más peleas, hay más de punto de más rating y más audiencia. Sí. Más ese audiencia. Es el gustito de la salsa. Sí, obvio. Porque todo desde la. Porque salen todos los medios. Sí. Por supuesto. Bueno. Y también. Un audio, chicos. Sí. Los felicito a todo el programa, a cada uno de ustedes y especialmente a Ulises. Firma el tío Hugo. Gracias, tío Hugo. Gracias por mandarme el tajito. Nomás que te hice recordar, ¿eh? Porque es cierto que hoy me dijiste, mandame un audio por lo menos, avísame cuando empezamos, me dijiste. Bueno, muchas gracias y saludos ahí a la casa. Gracias, Hugo, gracias. Gracias. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Algo más? Sí, algo más. No se pierdan charla íntima con la última eliminada, Jennifer. Hoy al término de Telefe Noticias, Gran Hermano con Santiago del Moro por Telefe. ¿Vos, Estela, algo más? ¿Cómo es? Le mandamos saludo también a Yanni. ¿A Yanni? La chica que limpia. Sí, Ella me dijo que le mandó saludos. Jessy, a Dai, Fer, que llamó. Saludos a Dai. Dai siempre nos pide saludos. Sí. A Nati, a Mariana, a Gaby. Sí. Y a todos los que. Y a todos los puentes. A Vanina de cumpleaños. Sí. Y a todos los que trabajan allá en Puentes por todos nosotros. Sí. Y a cada concurrente, ¿no? También, ¿no? Sí. Concurrente, cada chico que está dentro de Puentes. Sí. Pues somos todos una familia, ¿no? Creo, ¿no? Todos somos tal cual, sí. Somos una familia. Se va uno, lo sufrimos. Se va uno y es como que quedamos rengo nosotros, ¿viste? Sí, se extraña ya, Rosita. Acá se la extraña. Sí. Yo creo que quedamos rengo. Creo que cuando va cayendo. Sí. Es como. A ver, se fueron 3, es como Gran Hermano esto, se fueron 3. Claro, sí. Sí. Tenemos un Gran Hermano de Puente. Parece la. ¿Viste? Como la casa de Gran Hermano, parece la casa de Puentes. ¿Quién será el próximo eliminado? Y hablando de Gran Hermano, también esta noche habrá un comunicado durísimo con todos los jugadores anunciando de que todos están en placa. Que la gente juegue con el voto positivo, votando quién querés que se quede. Y tienen que activar y meter pila a full, porque si no, el público se le va. El público lo saca a la gente que no hace nada. Me parece bien. Va a estar picante hoy, ¿eh? Sí. Hoy va a estar picante bastante. Así que a meterles pilas, porque si no, el público no lo van a votar. Bueno. Perfecto. Bueno, chicos, ¿quiero mandar saluditos? Sí, yo quiero saludo para mi hermana, mi hermano y todo lo que me conocen. Dale, perfecto. ¿Vos, Nica, un saludo? Sí. Un saludo para para los flamantes jugadores de Gran Hermano. Reitero los nombres. Martina Pereira de La Plata es una bombona. Martina Pereira, Candela Campos, bueno. Sofía Bucio, Luz Tito, y también Luca Figurelli, Ulises, Ezequiel, y también a Keila Sosa. Dale, perfecto. Bueno, dale. ¿Cómo, Rubio, un saludo? Sí, yo a mi viejo, a mi tía, a mi hermano, a mis sobrinos, a todos Puentes, a los que me conocen, y felices fiestas. Dale, sí, felices fiestas. Un saludo a mi tía, a mi primo, a mi tío, que manda saludos, y a todos la gente que nos no. escuchan de lo lado y que nos ven por el streaming, y manda saludos también a Puentes, que siento que es una casa más, que somos parte de esta familia, de esta gran familia de Puentes. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y felices fiestas. Dale, yo un saludo para cada persona que está del otro lado y hace que esta radio, que está este programa, esta frecuencia Radio Box y la Mega Puentes siga vigente, siga en pie. Y bueno, saludos para Claudia, que está abajo. Saludos para Mari, saludos para Damián, eran presentes. Saludos para Dalila y para todos los terapistas, cada uno y cada persona que forma Puentes. Y bueno, desearles unas felices fiestas, en paz, armonía. Y por favor, pirotecnia cero, como dijimos en el programa. Y disfruten de una velada con su familia, sin ruidos, sin petardos, sin explosiones, porque tanto animales como personas con problemas de autismo y niños pueden sufrir consecuencias severas. Y no nos olvidemos que no es la idea las fiestas tirar pirotecnia, sino la idea es pasar en familia, disfrutando de encontrarnos, abrazarnos, reírnos y pasar unas fiestas recibiendo el nacimiento de Jesús, la vuelta del nacimiento de Jesús, en armonía, en paz, y disfrutando después de las 2 de la noche, brindar y quedarnos sentados, quizás charlando, abrazados, recordando viejos momentos y viejas épocas. Felices fiestas para todos, nos despedimos. ¿Esto qué es? La Mega Puentes. Bueno, sí, yo quería mandar un saludito para las chicas que me cortan el pelo a mí. Ah, bueno. A ellas también, que viven allá en Palermo, justo las chicas. ¿Cuál es la peluquería? No me acuerdo la peluquería. Pero lo puedo hacer por banda. ¿Y cómo se llama? Ella se llama Celina, algo así se llama. ¿Celina? Algo así. No me acuerdo bien el nombre de ella. La próxima. Le mando saludos a ella también. Dale, mando saludos. Dalila, ¿vos querés un saludo? No. Bueno, entonces nos despedimos. Felices fiestas. Hasta el miércoles. No, hasta el lunes. Hasta el lunes que viene. Y bueno, que tengan unas felices fiestas, prósperas, llenas de abundancia, felicidad y en armonía, sin petardos y sin pirotecnia. Felices fiestas. Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear.